para garantizar el desalojo de familias mapuches en el marco de la lucha por la recuperación de territorios históricos que las familias mapuches del sur de Argentina y Chile han emprendido desde diciembre del 2014 en general y que agudizaron en enero y febrero de este año. Se refuerza la presencia policial, sobre todo en la zona de Villa Langostura. Hubo enfrentamientos durante el verano entre patotas de los empresarios que se adjudican las tierras. La fiscalía ya emitió la orden de desalojo, pero el gobierno provincial no la ejecutó por evitar que el conflicto se visibilice en el marco del Mundial de Motocross que se desarrolló en la villa. Para comentarnos un poco acerca de esta situación, de cómo es, cuánto se está acercando, digamos, cuánto se están sumando las fuerzas policiales al lugar, nos hemos comunicado con Nacho, que es vocero de la comunidad. Nacho, buen día, bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, un saludo para toda la audiencia de ahí de La Rioja. Y bueno, para hacer un resumen más o menos lo que se está viviendo acá en Villa Langostura hoy por hoy. Bueno, hemos logrado ser recibido por el señor ministro Lara de la provincia de Neuquén para resolver todo este conflicto de lo que hoy es el tema de las tierras que tenemos acá en Villa Langostura, con el tema de las comunidades y los privados. Y bueno, a raíz de que la comunidad ha recuperado lugares para el resguardo de la misma comunidad, se ha logrado instalar una mesa de diálogo con el ministro para que se agilice todo lo que es una revisión del título de tierra, ¿no? Que es lo que lo viene llevando a cabo la lucha de la comunidad hace muchos años, que viene pidiendo, exigiendo que se haga la revisación del título de tierra para aclarar un poco todo el panorama que hoy se vive en Villa Langostura y realmente que no sigan pasando cosas violentas y que el privado tampoco siga avanzando con las tierras y sacándonos las pocas tierras acá a la comunidad mapuche, ¿no? ¿Cuál es? A raíz de eso, Nacho, el ministro lo recibió. Sí. No, eso te quería preguntar, ¿cuál es el estado de las familias? ¿Cuál es la situación específica? Hoy por hoy, las familias están asentadas en los lugares que se hizo la recuperación, que son tres lugares que se recuperó que estaban siendo disputados por el privado. Se recuperó y hoy están asentadas como 17 familias en esos lugares que se destruyó. Y hoy por hoy la situación es tranquila. Podemos decir que por ahora está tranqui porque el señor ministro se comprometió que no va a haber ni un intento de desalojo, de despojo de las tierras hasta que no se lleve a cabo la realización de título de tierra, ¿no? Pero nosotros nos preocupa porque sabemos cómo se maneja el Estado acá en la provincia de Neuquén, porque a nosotros nos garantiza la seguridad que te va a mantener todo en calma hasta que se haga la realización de tierra, pero también tenemos la preocupación de que acá es todo negocio y el día de mañana el juez termina la orden de desalojo y lamentablemente ellos lo llevan a cabo porque es todo un interés con las tierras, que son tanto privados como los terratenientes que tenemos que mirar costura y el poder de lo que es las tierras, ¿no? Seguro. Para los que no están al tanto de lo que nosotros estamos hablando, la comunicación con Ancho, le vamos a recordar que son familias mapuches que están viviendo en el territorio de Villa Langostura. Nacho, ¿cuántas familias son en total las que están viviendo en la comunidad? En total, en la comunidad, más o menos decirle que yo soy el vocero de la comunidad mapuche, Paisquina Trao, así se llama la comunidad. Y más o menos en total somos 60 familias que hoy por hoy están viviendo en el territorio. Así que es una comunidad muy numerosa que tenemos. Y vive a la pie de la ladera de lo que le llamamos el Cerro Belvedere, que está del ejido municipal a 5 kilómetros más o menos. Está asentada lo que es la comunidad mapuche, destruida en diferentes sectores de Villa Langostura, ¿no? También nosotros, no sé si ustedes saben, que estamos en conflicto por un camping que se está expropiando el municipio, y hoy por hoy la comunidad también lo recuperó, está en recuperación de ese camping que lucha también bastante intensa con el tema ese del camping, ¿no? Y durante el verano fueron asediados por varias patotas, ¿no? Para que desalojaran los terrenos, que son todas las patotas de los empresarios. Sí, fuimos atacados, la verdad, que por los empresarios, las inmobiliarias, patotas, trajeron gente de otro lado para ir a patotear a la comunidad, que fue una situación muy, muy, muy fea, porque se vivió, porque salí de heridos, muchas criaturas que había, que vieron eso, que hoy por hoy no se respetó nada de eso, de que hablamos de la protección del niño, los derechos del niño. No, acá no se respeta eso, porque hay tanto interés que no se respeta. Acá es, como te diría, es todo negocio para los gobiernos que tenemos, porque los gobiernos son los que se encargan de negociar las tierras, y ellos se llenan los bolsillos, pero a ellos no les importa lo que pasa acá con la gente, ¿no? Porque sí, ya han atacado varias veces, ¿no? Eso lo he hecho, porque yo fui uno de los principales que fui desalojado en un par de años, también violentamente, fuimos desalojados con mi familia, despojados del territorio, que también eso pasó hace 10 años que fue eso, más o menos, y hoy por hoy está sentado un yanqui donde nosotros estábamos viviendo, y el Sanchin está dentro del territorio mapuche viviendo. Pero así es la justicia. Nosotros hoy por hoy quedamos en la calle sin nada, y mientras el Sanchin sigue avanzando y haciendo las de él, ¿no? Seguro. Y bueno, recordemos también que se han reunido con parte del municipio, entendiendo también de que hay una... Se ha emitido una orden de desalojo, ¿verdad? Y ahora, en las últimas negociaciones que han tenido con el intendente, han llegado a un acuerdo en el cual no se los va a desalojar. Exactamente, sí, la orden estaba, la orden de desalojo, que fue directamente presionado por los privados. Claro, incluso, por los empresarios, sí. Y fueron, bueno, incluso hicieron una marcha en contra de la comunidad mapuche, que eso fue un acto de racismo total en contra de la comunidad. Pero no, bueno, gracias a eso se logró que el ministro se pusiera rápidamente a ponerse en campaña para hacer la realización de tierra, y el intendente también, él, bueno, logró tener un diálogo con la comunidad para que se logre una buena manera la situación esta, y no de la manera que el privado quería, que fuera desalojada violentamente la comunidad, y que, bueno, que realmente el señor ministro, él vio la situación que no estaban las condiciones dadas como para actuar de esa manera contra la comunidad, ¿no? Porque él mismo fue el que llamó al diálogo y a comprometerse de que las cosas las van a tratar de hacer dentro de todo lo que sea posible del marco de la defensa de la comunidad y los pueblos originarios, ¿no? Hoy como es lo que la comunidad está reclamando ancestralmente, su tierra, ¿no? Entonces sí. Él, bueno, a raíz de eso él está comprometido seriamente, y es el fundamental anfitrión de todo esto, de que esto se lleve a cabo para bien del privado, para bien de la comunidad de la comunidad mapuche, y también para la comunidad del pueblo de Villa Angostura, porque es un lugar chico y somos todos vecinos, nos conocemos todos, y es una situación que te pone mal vivir, ¿viste?, enfrentado con tu propio vecino. ¿Por qué vos crees que el pueblo se sumó a la marcha de los empresarios? Pero, ¿viste?, ellos hablan del pueblo, pero en realidad los que marcharon fueron todos empresarios, inmobiliaria y todo lo que es el poder, ¿viste? Porque claro, la gente del pueblo no se sumó. En realidad, la gente que es de la villa nativa y que la gente humilde del pueblo no se sumó a esa marcha. Ah. Porque hoy tenemos una realidad acá en la villa que la misma gente del pueblo está dando cuenta que el privado le está sacando todas las tierras, que hoy por hoy no tenemos lugar ni para acceso ni para pasar una playa, porque es todo privado y todo. Entonces estamos quedando en un círculo cerrado por los privados. Entonces la gente también no apoyó mucho esa marcha porque sabe que es todo un interés, ¿no? Claro. Los que desfilaron fueron todos los terratenientes, todos los que están... Los chicos del pueblo. Los el poder. Claro. Y bueno, Acá, por suerte, bueno, hoy por hoy tenemos mucho apoyo de la gente del pueblo. Hay mucha gente que está con la comunidad mapuche y están apoyando la lucha, porque ellos saben que la comunidad no es que se está adueñando de tierra que no le corresponde o queriendo usurpar tierra, como nos dicen los usurpadores. Al contrario, los usurpadores son ellos que nos han venido año tras año usurpando las tierras, sacándole a nuestras familias, a nuestros ancestros, por dos mangos, porque como no sabían leer, escribir, le sacaron así, les fueron despojando a sus tierras. Entonces hoy la comunidad está recuperando y resguardando esos lugares. Claro, claro. Bueno, Nacho, muchas gracias, muy muy claro. De acá los vamos a estar acompañando también para saber cómo se va desarrollando esta resistencia por la recuperación de su territorio, porque lo que está viviendo el pueblo de Villa Langostura lo están viviendo casi todos los pueblos originarios de nuestra provincia, expulsados de sus tierras ancestrales y marginados, ¿no? Vos fíjate que nosotros acá en la provincia de Neuquén son como 60 comunidades que hay más o menos dentro de la provincia de Neuquén, y la mayoría de comunidades tienen todos conflictos, si no es con nosotros, con los privados. Después hay otras comunidades que tienen con la petrolera, con lo que es con la gente, los campos que vienen y compran terribles campos y se adueñan también, y han despojado también a muchas comunidades. Pero la verdad que en todos lados nosotros vemos que en el Chaco, lo que han hecho con la comunidad de Huichi, con tanto allá, tan al norte también. Y entonces la verdad, a veces que esté pasando esto, como que nosotros pedimos al pueblo que se levante, al pueblo, a toda la Argentina en sí completa, ¿viste? Que yo creo que hay que levantarse y no permitir más estos atropellos a esta gente, porque hoy por hoy tenemos que terminar con el poder de la plata y de que la tierra, porque tenés plata, venir y sacar la tierra al otro, porque el otro no. Es donde la tierra, yo creo que la tierra tiene que compartir todo y todo tiene que ser todo parejo, ¿no? Seguro. Y no permitir más estos atropellos a los privados, que es lo que nosotros estamos inculcándole acá a la gente de Villa Langostura, que nos apoyen, que no permitamos más estos atropellos de que el privado se adueña de todo y a nosotros nos van metiendo en un rincón, arrinconándonos, y todos amontonados viviendo, porque es lo que nos está pasando, porque la comunidad la han ido recolando contra la montaña, y hoy la sociedad del pueblo, el privado, es dueño de toda la villa, y la comunidad está ya en un rincón, sin agua, sin luz, sin atención médica, porque es así lo que está viviendo la comunidad esa, acá la comunidad. Acá hay una realidad que acá hablan todos de la aldea montaña Villa Langostura, es todo bonito. Resulta que dentro de la comunidad hay una pobreza, hay enfermedades, hay mucha discriminación. ¿Vos podés creer que una comunidad no tenga luz, no tenga servicio de agua, no tenga atención médica, no tenga transporte escolar? El invierno es muy duro acá, tenemos un invierno durísimo. Hay muchas criaturas en la comunidad y eso no lo ve el gobierno. No hay ayuda de ningún tipo. Vos fíjate, si hizo el campeonato de motocross, se talaron 50.000 árboles, no les importó nada la ley de bosque, nada, tiraron todo abajo con tal de satisfacer ellos, el turista y el privado. Claro. Porque la verdad es que está bien, yo entiendo que tenemos que un evento así para los que viven del turismo, que viene bien porque los hoteleros trabajan bien, cabañas, lo reentendemos, pero no es necesario tener que destruir medio bosque para poder tener una manera de traer turistas. Que los negocios privados no terminen por condicionar los bienes comunes, digamos, de todos, ¿no? Que los intereses particulares de una sola persona termine por condicionar la vida de toda una comunidad. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho esta comunicación y nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón tratando de saber cómo marcha todo, ¿no? Para ver si de una vez por todas empezamos a también incluir dentro de los debates que se van haciendo sobre soberanía nacional, qué es lo que se entiende por soberanía y quiénes son los dueños reales, ¿no?, de todas estas tierras, si es que esa es la palabra de dueños, ¿no? Pero bueno, antes de contarte una cosita, que ahora nosotros el 15 tenemos que reunirnos con el señor ministro en Neuquén para ya definir qué día y fecha que se larga se empieza a hacer la realización de tierra, ¿viste? Sí, sí. Así que ahora el 15 viajamos a Neuquén ya para reunirnos con él y ya definir bien qué fecha se hace toda esta realización de título de tierra, que el privado no quiere que se haga, porque el privado es el que menos quiere que se haga, porque no han puesto muchas trabas. Quisieron usar este campeonato de motocross, como hubo tantos efectivos, para desalojarnos, pero no pudieron hacerlo porque no tienen cómo hacerlo, ¿viste? Por eso. Pero la idea de ellos era esa, aprovechar esta ocasión de tanto vernos, efectivos que hubieron para vernos desalojados, pero no pudieron hacerlo. Y bueno, eso, ¿viste? Y bueno, cualquier cosita... No, vamos a estar comunicando, sí, sí, nos vamos a estar comunicando para saber cómo se desarrolló la audiencia del 15. Ajá. Del 15, bueno. Dale. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por estar con nosotros y por también de tan lejos, bueno, mandarle un saludo a toda la gente de La Rioja y a todo el pueblo que esté escuchando, mapuche que esté escuchando, que bueno, que a nosotros nos hace bien que estén en comunicación con nosotros y nos den mucha fuerza, mucho nebuen para llevar a cabo esta lucha, que nos fortalece mucho tener, así como están ustedes, los medios, y también que mucha gente que no sabe la realidad que se vive acá, que se enteren, y bueno, y también invitarlos que vengan y vean la comunidad, lo que es, el que pueda, bienvenido va a ser acá, a Villa Angostura y a nuestra comunidad mapuche. Bueno, muchas gracias, Nacho, muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos en contacto. Dale, gracias a ustedes. Chau. Chau, nos vemos. Bien, ahí estábamos en comunicación con Nacho, que era el vocero de la comunidad mapuche que está resistiendo en Neuquén, en Villa La Angostura, y nos contaba la situación. Los llamamos porque nos informaban que se estaba reforzando la fuerza policial para desalojarlos. Ahí nos aclaraba un poco la situación. Y mientras tanto, mientras él hablaba, recordaba unas fotos que estuvieron dando vuelta con respecto a eso que contaba, esa marcha, la marcha de los empresarios, en el que había carteles que decía viva la propiedad privada y mapuches go home, cosas como el racismo, como esas. El racismo del sur. El racismo, sí, el fascismo del sur. Nosotros ya llegamos... pasan 3 minutos de las 12, bueno, arrancamos unos 8 minutitos más tarde, así que vamos a tomar los últimos minutitos antes de despedirnos, porque nos han quedado algunas noticias. Seguramente los compañeros y compañeras que retomen el enredando de mañana van a profundizar un poco más en estas noticias, pero no queríamos irnos antes de contarles que a 13 años de la desaparición de Marita Verón, queríamos mencionarlo nosotros porque fue ahora que se cumplieron, en estos días se cumplieron los 13 años. Se cumplieron, como decía, 13 años del secuestro y desaparición por una red de trata de Marita Verón en la provincia de Tucumán. Tras el juicio y condena de los integrantes de esa red, la sentencia aún no está firme. Su madre, Susana Trimarco, quien sigue en su incansable búsqueda, escribió y difundió un comunicado donde enumera con dolor las situaciones que atravesó en estos años y que vamos a reproducir a continuación. Han pasado 3 de abril de 2015, escribir unas líneas para este día tan difícil para mí. Han pasado ya 13 años de esa mañana en que me dijo que en un rato nos íbamos a ver. Muchas cosas pasaron en ese tiempo y la que más duele es su ausencia. Su hija, Micaela, se convirtió en una mujercita hermosa y brillante. Su papá ya no está en este mundo. El delito de trata tuvo una tipificación legal. Creé la Fundación María de los Ángeles para asistir a chicas que vivieron el mismo infierno que Marita. Se hizo un juicio. Absolvieron escandalosamente a los 3 imputados. Apelamos. Nos dieron la razón. Un nuevo tribunal condenó a 10 de ellos, con entre 10 y 22 años de prisión. Sin embargo, la sentencia todavía no está firme. Por lavado de dinero, otros responsables de lo que le pasó a mi hija están presos. La legislatura provincial aceptó nuestro pedido de juicio político a los magistrados de la Sala 2 de la Cámara Penal. Una medida cautelar de los jueces Romero Lascano y Piedrabuena frenó el proceso de jury por su mal desempeño, maltratando a víctimas durante el juicio. Pasaron muchas cosas más. Esta es solo una enumeración de hechos que están marcados por el dolor, la lucha de una madre y la firme convicción de que, a como dé lugar, voy a encontrar a Marita y voy a exigir justicia por ella hasta el último de mis días. Abandonar este camino no es una opción y sé que voy a contar con el apoyo de la gente para lograr estos objetivos. Desde lo más profundo de mi corazón, espero que este sea el último aniversario sin ella. Susana Trimarco. Este fue el comunicado que emitió a 13 años de la desaparición de Marita Verón. Nosotros no queríamos dejar sin de mencionarlo. Seguramente los compañeros, como decían, mañana profundizarán un poco más en cómo está el estado de la causa, en lo legal y la situación, en realidad, de todas las situaciones con respecto a la trata. Nosotros aquí, particularmente en La Rioja, ya venimos organizando lo que va a ser el aniversario número 10, a 10 años de la desaparición de Peli Mercado, otra niña de 13 años que fue apresada por las redes de trata. Como les decía, se continuará un poco la profundización del tema mañana, si sintonizan nuevamente Enredando las Mañanas, como todos los días, de 10 a 12 por la RNMA, por la